Facto Vitio me confesó que efectivamente posee un caballo de oro que le pertenecía a Saddam Hussein y que detrás de una de las obras de la que andan los servicios de inteligencia norteamericanos y por lo cual lo persiguen. Fue a raíz de esa denuncia nuestra en este programa del partido que Emilio Laureano lanzó el canto del cisne y dijo, ya yo no me voy a hacer millonario. Esa es la granuja de la banda de Carlos Mazara, de Juan Basé, de Diana Mazara y su compinche. Como se puede ver y apreciar, en ninguno de sus panfletos difundidos a través de las redes alegan principios del marxismo-leninismo. En ninguno. En ninguno alegan el desarrollo del Partido Comunista, ni su defensa. ¿Qué es lo que alegan? Son mezquindades, bajezas, estupideces, imbecilidades, patraña de su propia calaña. Nosotros hemos reiterado en diversas ocasiones que así como no saben lo que significa la ley del valor, por lo cual tienen una ignorancia garrafal y absoluta de lo más elemental del materialismo histórico y de la doctrina marxista que es su economía política, también en el orden ideológico y teórico desconocen por completo lo que es el reformismo. Lenin, ideólogo y cultor de la idea del Partido Comunista de nuevo tipo, a la cual nuestro partido está plenamente adherida, tiene un prontuario de obra bien definida como marxismo y reformismo, que todas giran alrededor de que el peor oportunismo es la renuncia a la lucha por la hegemonía en el proceso de la revolución democrática contra la burguesía. Y en su artículo Marxismo y Reformismo llama a los marxistas a no dejarse engañar por las reformas que los reformistas plantean para reforzar el dominio de la burguesía, como ocurre actualmente con la reforma fiscal del gobierno traidor de los perros de mierda, donde ha dicho su cabecilla, el mojón, que en esa reforma él no piensa tocar ni por pienso a su gallina de los huevos de oro, que está compuesta por la crema y nata de la oligarquía financiera de la República Dominicana. Dice Lenin, los marxistas, a diferencia de los anarquistas, admiten la lucha por la reforma, es decir, por mejoras en la situación de los trabajadores que dejan el poder como antes en manos de la clase dominante. Pero a la vez, nosotros los marxistas sostenemos la lucha más enérgica contra los reformistas, que directa o indirectamente circunscriben a la reforma los anhelos y la actividad de la clase obrera. El reformismo es un engaño de que la burguesía hace víctima a los obreros, que mientras subsiste el dominio del capital, seguirán siendo los obreros esclavos asalariados, pese a algunas mejoras aisladas que se lleven a cabo bajo la bandera de las reformas. La burguesía liberal, concediendo con una mano reformas, siempre la anula con la otra mano. La reduce a la nada, la utiliza para subyugar a los obreros, para desunirlo por grupos, para eternizar la esclavitud asalariada de los trabajadores. Se entiende claramente la actitud de los marxistas leninistas de nuestro partido frente a la conquista democrática, pero a la vez se debe entender y mantener en primer plano la línea demarcatoria infranqueable que Lenin traza con los oportunistas reformistas. Lenin, por igual, así como escribió Marxismo y Reformismo, escribió otro artículo llamado Marxismo y Revisionismo, o bien escribió Marxismo y Oportunismo, en donde cada adversario ideológico y teórico del marxismo, Lenin lo caracteriza y lo explica. ¿Por qué razón la banda de Carlos Mazara no se aventura a demostrar que la plataforma teórica, política y táctica del partido como organizativa se contrapone a los principios y postulados del Partido Proletario del Nuevo Tipo de Lenin. ¿Por qué? Porque él es un ignorante, porque él es un lambeculo de los mercenarios, de los perros de mierda, como de su primo Guido Gómez Mazara y su prima, la prostituta Carmen Mazara. Con esto nosotros queremos dejar sentado que nuestro partido prosigue su lucha en la fundamentación de la estructura organizativa preconizada por Lenin, donde dicha estructura está compuesta por el cuerpo de conjunto de profesionales revolucionarios, columna vertebral del partido, o sea, los cuadros profesionales, y todo miembro del partido que no tenga como meta alcanzar la condición de cuadro profesional, como lo establece nuestro estatuto, a los 3 años queda descalificado. Carlos Mazara está descalificado como 100 veces para alcanzar la calidad de militante de nuestro partido. Máxime cuando en el año 1971 desertó de la cédula de aspirante a miembro de la JC y se pasó al grupo de Peña Gómez. Carlos Mazara le decía a un elemento pobre de Villaduarte que él no sabía por qué yo lo acusaba de ser un traidor peñagomista y por qué le decía que era un agente de la burguesía. Yo vi a ese elemento que él pretendió manipular el día pasado y le pregunté por qué le decía al muchacho de Villaduarte que él no sabía por qué yo lo acusaba permanentemente de ser un agente de Peña Gómez y de la burguesía liberal traidora en los alrededores de nuestra organización. Y yo le pregunté, creo que la respuesta no tengo que dártela yo, que él te la ha dado. Y me dijo, ciertamente, yo nada más tengo que mirar en donde él está y lo que vive llevando a cabo. Es evidente que ese nunca fue ni siquiera simpatizante del partido, que es un merodeador oportunista. Así como ha llamado a otros y le ha dicho, mira, que el secretario general traicionó los principios del partido y ha abandonado la lucha contra la haitianización, a eso que él cree incauto, ha recibido la respuesta. Carlos Mazara, el traidor eres tú, el que le sirve a la burguesía, al imperialismo y a los servicios de inteligencia del gobierno actual, eres tú, Carlos Mazara. ¿Y por qué él no publica esa respuesta? ¿Por qué él no la publica? Publícala hasta con el nombre de los sujetos que te han dado esa respuesta. Y lo mismo que Abacé. Y Emilio, una rata. Emilio Laureano, una rata. Su socio, Fausto Brito, ya no puede hacer lo que antes hacía. Ya no puede estar informando de actividades de los alrededores del partido. Porque ya sabemos cuál es su papel. De crear confusión y desinformación. Al mismo tiempo que le lleva al enemigo las informaciones que él cree pertinente. Y lo vamos a seguir denunciando. Que lo sepa Fausto Brito. Que él tendrá que explicar cómo él vino de Estados Unidos y cómo ha entrado a Estados Unidos. Y con quién se relaciona en Estados Unidos. Con los mercenarios rufianes invasores a Irak. Fausto Brito ha estado siguiendo su labor de merodeador por una debilidad de ciertos dirigentes del partido, que cuando existía Morenure, Fausto Brito sustrajo un motor en Salcedo Moca de la organización y tuvo que ir la organización y arrebatarle el motor que ya se lo tenía robado, pero no generalizó la denuncia. Por eso fue a Nueva York y fingió que era amigo de la organización y por eso volvió en su correría ya como mercenario traficante de obras de arte de la guerra de rapiña norteamericana y del ejército norteamericano, y como tal se desenvuelve en el país. Él pensaba que nosotros estábamos desprevenidos con respecto a él, y un día le hicimos una llamada y confesó lo que él era, y después tiene el tupé que llama a quien él creía que podía confundir y le dice, mira, yo tuve un lapsus y ante una llamada del centro dije lo que no podía decir, que era lo que nosotros queríamos que él dijera. Lo que nos dijo era lo que nosotros buscábamos que él nos dijera. Porque de la abundancia del corazón, o sea, de lo que se cree, es que habla la lengua. Pero ¿qué sucede con esta carroña de merodeadores oportunistas? Nosotros, como he dicho, vamos a seguir laborando por el desarrollo y fortalecimiento de nuestra organización marxista-leninista, Partido Comunista de la República Dominicana, conforme el pensamiento de Lenin y Stalin. Es decir, basado en los profesionales, que la meta de todo militante del partido es la categoría de revolucionario profesional del partido, la cual únicamente la otorga el Comité Central en la persona de su presidente y secretario general, que es este que le está hablando. Lenin tiene expresiones en su trabajo que tal vez muchos comunistas no se explican ni saben su origen, como esa que él dice: deja que los muertos entierren a sus muertos, que nosotros le hemos usado como eslogan para señalar cómo los oportunistas celebran a su cabecilla oportunista cuando mueren en sus aventuras. Dejad que los muertos entierren a sus muertos. Señores, esa frase, dejad que los muertos entierren a sus muertos, es la frase que el dios mitológico de los cristianos, cuando en su fantasía le atribuyen que estaba predicando a los sabios del Sinedrín, y se presentan sus hermanos y le dicen desde fuera de la sinagoga, le mandan a decir que ahí están sus hermanos y sus hermanas clamando por él, que están preocupadas por su suerte. Y le dice: ¿qué hermano? ¿Qué hermana? Mi hermano son ustedes que comparten conmigo la buena nueva. Más adelante está el episodio de que le dicen uno de los que estaba escuchándolo: maestro, tengo que partir. Me acaban de avisar que mi madre y mi padre han muerto. Y le dice: ¿qué padre ni qué madre? Dejad que los muertos entierren a sus muertos. O sea, tú no tienes que ir porque tú, si acoges mi prédica, no mueres. Eso, en una breve historia del cristianismo, de un autor francés de nombre Hutin, o de apellido Hutin, lo incluye en su breve historia del cristianismo. Por eso yo le presto mucha atención y veo no importancia religiosa ni divina, sino experiencia de leyenda, con lo que Agustín de Hipona, el célebre precursor de la Inquisición y criminal de la Iglesia Católica, que decía que el príncipe que no moja su espada en sangre de los incrédulos no merece la condición de creyente. Ese era Agustín de Hipona. Ese, cuando se produce la escisión en el cristianismo, en donde los obispos del norte de África se rebelan contra Roma, con Donato a la cabeza, y forman la corriente escisionista dentro de la iglesia llamada donatista, Agustín se mantuvo fiel a Roma y se autodesignó el martillo de los donatistas. Muchos ignorantes creen que cuando él se designaba el martillo de los donatistas era porque era el instrumento de golpeo al servicio de los donatistas. No, era el martillo con que él se brindaba, como el martillo, la mandarria con que le golpeaba la cabeza a los donatistas. Y escribió en uno de sus versos algo así que dice: mientras se le llama a construir la casa de Dios, las ranas donatista se mantiene en el pantano, coroando sus necedades como ranas. Nosotros mantenemos en alto la bandera de la construcción del partido. No hay un ápice de vacilación en eso, ni de transigencia en eso. Nosotros actuamos por convicción y principio. Y el comunista que se mueve por convicción y principio, no hay manera de que traicione. Y por eso fundamentamos todo lo que decimos en la doctrina del marxismo-leninismo. Y decimos, de la doctrina matemáticamente exacta o científicamente exacta del marxismo-leninismo, extraemos nuestras convicciones, nuestra consigna, nuestro método y táctica de lucha. No ve ningún otro. Y esto no nos hace creer que el marxismo está completamente hecho. Mientras haya lucha de clase, como el caso de la traición de los renegados revisionistas en Rusia y en China, el marxismo se va enriqueciendo. La doctrina de Marx, Engels, Lenin y Stalin y Mao Zedong se va desarrollando y mantendrá un desarrollo imperecedero como se desarrolla la práctica, porque la práctica, que es la madre de la verdad, es la fuente del materialismo dialéctico y del materialismo histórico. Eso no lo pueden sustentar ni demostrar a lo que yo denuncio como banda de merodeadores oportunistas. No lo pueden demostrar ni se atreven. En su sucia boca no han podido tomar ni siquiera la palabra, el concepto Partido Comunista. Porque ellos no están en eso, ellos están en venderse, en que le den un puestecito en el gobierno, pero un puestecito de barrendero. Porque lo que es ese Juan Basé que yo denuncio hoy, no se sabe cómo pasó el colegio universitario. Porque sí se sabe que se inscribió en una escuela de geografía de la UAS y que allí no pasó ni una sola materia, porque ahí hay un problema de retraso mental, congénito e innato. De ahí sus aberraciones, de ahí que solamente se mueve por bajas pasiones, por instinto bastardo, pedófilo y ladrón, traidor. ¿Es cuánto? Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.